Bueno, miren ustedes, estos de Amurrio, que cumplen 5 años y ya pues se creen mayores, ¿eh? Los de Amurrio Patín, que celebran mañana su aniversario. Bueno, pues lo van a celebrar el fin de semana, eso sí, pero mañana cumplen 5 años de existencia como grupo. Y bueno, pues la verdad es que no es fácil cumplir año tras año, ir, sobre todo en momentos de complicaciones y demás, ¿no? Bueno, Miquel, ¿qué tal? Buenos días, bien, Muy bien. buenos días. Aquí con todos porque cumplimos años. Eso es, 5 años y no será fácil, ¿no? Pues no, no, no. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos porque eso, porque cumplimos 5 años, pero la trayectoria durante estos 5 años ha sido a veces dura, muy dura, y luego muy buena. Pero esperamos cumplir otros 50 más, por lo menos. Bueno, dura porque cuesta mucho organizar cosas, cuesta también, bueno, el grupo no siempre es tan homogéneo como parece, ¿no? Sobre todo cuando hay que, o sí, cuando hay que arrimar el hombro para organizar, por ejemplo, un torneo. Pues la verdad es que sí, que cuando las cosas se ponen prietas y solicitas ayuda de la gente responde. Eso no cabe ninguna duda porque, bueno, en ello nos va el futuro a todos, ¿no? Que si queremos seguir patinando como grupo, pues todo el mundo tiene que participar un poco. Pero sí que se hace duro porque a veces no puedes contar con todo el personal que tú quieres contar. Entonces, bueno, pues tienes que trabajar muchas horas extras en casa para poder sacar adelante cualquier cosita que tengamos que hacer, porque cualquier cosa que quieras organizar, por pequeñita que sea, lleva un trabajo por detrás muy grande. Y ese a veces es el que te toca hacer de horas extras en casa. Bueno, y además que no será fácil para organizar cosas, organizar siempre se necesitan, bueno, pues ayudas, ¿no? No sé, de la administración o de la iniciativa privada y en estos tiempos que corren no será fácil conseguir, ¿no? Pues no, no, no, la verdad es que el tema de financiación pues es muy, muy, muy complicado. La gente, tú no puedes ir a los sitios pidiéndoles dinero para organizar cualquier cosita, y menos en un deporte tan minoritario como es el nuestro. Pero bueno, afortunadamente vamos consiguiendo hacer cosas pues porque nuestros presupuestos a la hora de organizar algo son muy pequeñitos, no, nunca ofrece, como nuestro patinaje es lúdico, nunca ofrecemos premios. Si tenemos dinero o si alguien nos ha regalado alguna cosita, la repercutimos en los participantes, pues que si tenemos una bolsa de pipas, pues se la vamos dando a cada uno de los participantes. Entonces, no tenemos mucho presupuesto en cuanto a lo que nos puede costar una actividad, y lo que sí que nos cuesta es mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Bueno, el principal problema vuestro es que organizáis en la calle y, claro, la climatología, el tiempo, que aquí suele llover afortunadamente bastante. Digo afortunadamente porque de donde no llueve se quejan de que no llueve y hay sequía, ¿no? Manera Sí. que, pero claro, tiene todo su pro y su contra. En el caso vuestro, que va en contra de lo que organizáis, porque en la calle no se puede patinar si llueve. Pues eso es lo que nos pasa, que este fin de semana que celebramos el aniversario hemos preparado dos cositas, una de pista y una de calle. Entonces la de calle, que es la que se ve más, ¿no? Porque es la que nos va a ver la gente patinando por el pueblo y así, pues si el tiempo nos respeta podremos hacerla, y si no, pues nos limitaremos a hacer unos juegos en una pista que afortunadamente el ayuntamiento pues entiende que necesitamos y nos la presta, nos la cede para que la usemos pues prácticamente cada vez que la necesitamos. Y en cuanto a salir a la calle y a lo que llueve, pues bueno, uno se va acostumbrando a todo y al final, aunque llueva como hoy, por ejemplo, con lo que está cayendo, pues sales a patinar, ¿eh? Es la pista de Matías Landaburu, ¿no? Es la habitual de los domingos donde os reunís Sí, para sí. hacer ejercicio, ¿no? Eso es, la pista de Matías de Landaburu es donde vamos a hacer todas las actividades porque es la que el ayuntamiento, ya te digo, nos cede así para que nosotros la utilicemos. Y de momento, pues ahí estamos, pues el suelo reúne unas condiciones muy buenas para patinar cuando está seco, pero bueno, como todas las instalaciones, o casi todas las instalaciones, pues tiene sus deficiencias que bueno, que vamos subsanando y que con el ayuntamiento pues vamos reparando de vez en cuando. Oye, lo bueno del deporte y de este deporte como de otros también, ¿no? Es el nexo de unión del grupo, de las personas que os sentís, bueno, pues a gusto haciendo deporte y además patinando, ¿no? Sí, porque, a ver, yo creo que el buen rollo que hay entre nosotros creo que reside, pues en principio, en el carácter lúdico de la actividad que hacemos, en que no, pues eso, no valoramos, no ofrecemos premios, no hay competitividad en cuanto a clasificaciones, por ejemplo, en cualquier tipo de competición. Entonces, pues bueno, la gente viene, está satisfecha porque no se tiene que comparar con nadie, porque físicamente cada uno da lo que tiene, lo que puede. Entonces, creemos que el éxito radica en eso, en que no sé, nadie te compara con un o te controla con un cronómetro. Sí. Bueno, es lo bueno y supongo que creciendo, ¿no? Porque ¿cómo va la afición? ¿Hay cantera o qué? ¿Va Pues subiendo? La verdad es que niños hay muchísimos, cada vez más. Los adultos poco a poco se van animando, tenemos un grupo muy grande ya de adultos también, pero creemos que podemos crecer más, porque bueno, también tiene sus rachas, ¿eh? Porque ahora en invierno, por ejemplo, Claro. pues eso, el día como está, ¿no? Pues igual da un poco más de pereza coger los patines y subir ahí a Matías y pasar frío, porque la verdad es que pasamos frío, porque las instalaciones pues no tienen calefacción, no es como el polideportivo que tiene su calefacción, pues no, las nuestras no tienen calefacción y pasamos frío. Pero bueno, pasamos frío un minuto o dos, porque en cuanto empezamos a darle al patín ya se acaba aquí, ya vamos sudando y hemos quemado ya todas las calorías de Navidad. Entonces, yo al que no nos conoce o al que no sabe lo que es el patinaje le animo porque se queman las calorías muy rápido. Sí. Bueno, vamos a hablar de actividad que tenéis prevista para celebrar ese quinto aniversario, que será este fin de semana, como ya hemos dicho, cuando, bueno, pues organicéis el evento. Será el sábado a la mañana, Pues ¿no? Sí, empezamos el sábado a la mañana a las 10, vamos a empezar con un torneo 3x3 de hockey, lo llamamos así 3x3 porque, bueno, pues eso, tres personas son las que se necesitan. Y lo mismo que nuestro patinaje es lúdico, pues el torneo evidentemente es de promoción, no hay premios, no hay, bueno, la competitividad, cada uno la que saque ahí a relucir, ¿no? Pero que nadie espere que se va a llevar un trofeo ni nada porque es promocional. El tipo de torneo es jugar todos contra todos, con lo que te quiero decir que nos puede tocar jugar adultos contra un equipo de niños. Lo habitual será que el equipo de niños nos dé candela, que nos gane, pero bueno, quiero decir que el torneo es muy muy recreativo, que nadie se espere un torneo súper serio como puede ser una liga de hockey patines tradicional o alguna cosa así, porque se va a llevar una decepción. Lo que queremos es pasárnoslo bien, celebrar un cumpleaños, entonces no queremos que nadie se vaya a su casa con el mal sabor de boca de haber perdido un partido. Esto durará, creemos que hasta el mediodía o así. Después nos iremos a comer todos, no sé si en Alegre Calejira o cada uno se irá a su casa, pero en principio tenemos planteada una comida para el que quiera asistir, aunque no haya participado en el torneo, ¿eh? Que es libre para todo el mundo. Y bueno. Luego ya si el tiempo nos lo permite, perdón, sí. Si el tiempo nos lo permite, pues el domingo tenemos planteada una salida a la calle, de, pues nada, muy cortita, para que todo el mundo pueda lo mismo, que todo el mundo pueda participar de ella. Es muy muy tranquila, muy familiar. Vamos a ir, a pesar de que no contamos con, porque no lo hemos solicitado tampoco, porque creemos que tampoco va a ser algo más íntimo, pues no hemos solicitado ambulancia ni policía municipal para que nos acompañe. Pero bueno, como habitualmente patinamos por el pueblo y reúne unas condiciones y vamos a ir por unos sitios por los que no creemos que no vamos a necesitar de estos servicios. Entonces, pues eso, va a ser muy cortita, va a ser para pasar un ratito a la mañana, y en caso de que la lluvia no nos lo permita o el suelo esté mojado o haya el más mínimo impedimento a la hora de la gente menos iniciada, pues nos iremos a la pista de Matías otra vez y haremos unos juegos durante un par de horitas o así, que es lo que disponemos la pista. Bueno, pues nada, este martes celebran su cumpleaños, 5 años, aunque más bien la celebración es oficial, pero la lúdica, la de todos y con todas y todas, será este sábado a las 10 de la mañana en la pista de Matías y luego pues por la calle a ver si hace bueno y bueno, pues lo podáis también celebrar por la calle, ¿no? Pues eso esperamos, que lo podamos celebrar por la calle, porque ya te digo, es la actividad que se ve, porque bueno, sí, la pista es muy chula, el hockey es muy chulo, engancha mucho, pero lo que realmente ve la gente cuando patinas es cuando vas por la calle, no se ven ni siquiera las competiciones a nivel europeo o estatal, ¿no? Entonces, queremos eso, que la gente nos vea, que sepan que estamos, que celebramos 5 añazos, que nos parece un recorrido considerable ya. Y eso, sobre todo, que la gente nos vea y que la gente se lo pase bien. O sea, hemos encontrado un pues una cosita para sortear, que vamos a sortear unos patines por si alguien se quiere animar a comprarnos un boleto. Estupendo. Sí, con unos patines y un MP4 y los vamos a poner los vamos a sortear. Hemos sacado unos papelitos, eso, que vamos a intentar vender a un euro a ver si lo financiamos. Y bueno, pues la mayor alegría que se puede llevar uno en este día, aparte de habérselo pasado bien, pues es eso, unos patines o un MP4 para hacer las patinadas más amenas. Estupendo. Bueno, pues a ver si el tiempo acompaña, ¿eh? Que algún día de esto tiene que mejorar. Vamos a ver si se va. Esperemos, esperemos. Si se vaya al temporal. A pesar de que esto hace mucha falta, pero bueno, sí, esperemos que mejore. Esperemos, esperemos. Bueno, pues mucho ánimo y a todos y todas los que les gusta patinar, pues que se acerquen este sábado a Matías Landebru. Y si estás fuera de Amurrio, pues lo mismo. Acercarse a Amurrio, que seguramente que los amigos de Amurrio Patín os acogerán con muchísimo gusto y todos a patinar y a pasarlo bien, que es de lo que se trata. Eso es, que todo el mundo es bienvenido, sí. Miquel García de Amurrio Patín, pues nada, enhorabuena, Sorionac por esos 5 años y nada, a ver si cumplís 50 más, por lo menos. Vale, qué ricasco. Agur, agur. Venga, agur, agur.